Universo. Universo. Galaxias. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Planetas. Mundo. Continentes. Continentes. Países. Países. Ciudades. Ciudades. Barrios. Calles. Calles. Personas. Personas. Babilonia. Babilonia. Otra vez Babilonia. Otra vez un café, otra vez yo. Lo que cambia, como siempre, es el personaje, la figura. Me animo a decir que el entrevistado hoy sea quizás el más alegre de los 24 programas de Babilonia que vamos a tener. Se llama Jefferson Hernán Ospina y es de Cali, Colombia. Está cerrado. Me llamo Jefferson Andrés Ospina y soy de la ciudad de Medellín, de Colombia. Medellín. Sí. Perfecto. Y además dije Hernán, no Andrés. Sí, siempre me cambias el nombre por Hernán. No, es Jefferson Andrés Ospina. soundcloud.com/proyecto-medio-babilonia. Andrés Espina es un joven nacido en la ciudad de Medellín, criado en una familia de un estrato socioeconómico medio, con valores católicos. Soy de una familia católica, buenas costumbres, tengo una hermana, mi padre es taxista y bueno, soy productor de televisión y comunicador audiovisual de allá de la ciudad de Medellín. El año pasado pensé en venir a hacer un posgrado a la ciudad de Buenos Aires, al país de Argentina, ya que mi hermana se encuentra aquí estudiando la carrera de medicina. Entonces emprendí ese viaje con el ánimo de especializarme en mi campo y conocer otras culturas, conocer otra ciudad, y siempre me llamó mucho la atención el país de Argentina y la ciudad de Buenos Aires, ya que apoyan mucho la cultura y tienen muchas políticas que favorecen la televisión y el cine. Gracias a mi trabajo tuve la oportunidad de desplazarme por diferentes zonas, diferentes regiones, diferentes ciudades de mi país, y aprendí a valorar más lo de mi tierra. Este es el primer país que conozco fuera del mío y la verdad que estoy muy contento. Estoy muy amañado aquí con la cultura porteña. Medellín es la capital del departamento de Antioquia, es su ciudad más poblada y la segunda del país. Se asienta en la parte más ancha de la región natural, conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes, y es el mayor centro urbano de este ramal andino. Se extiende a ambas orillas del río Medellín, conocido también como río Aburrá, que la atraviesa de sur a norte y es el núcleo principal del área metropolitana del Valle de Aburrá. Tiene una población de 2.464.322 personas, cifra que al incluir el área metropolitana asciende a 3.731.447 personas según el censo del año 2015. ¿Y qué dejaste allá en Medellín? No, dejé todo, dejé todo lo que uno hace en la vida. O sea, dejé mi trabajo, dejé mi gente, mi familia, mis amigos, la comida, las costumbres que tenía, lo que hacía. Deja uno muchas cosas, pero realmente uno se da cuenta de que esas son cosas que se van transformando y que uno va adaptando a la vida de uno de acuerdo al lugar donde uno esté. O sea, yo allá tenía unas cosas, pero aquí las volví a recuperar gracias al ámbito social y con las personas de las que me rodeo. Gracias a Dios he contado con suerte y me he encontrado con buenas personas en mi camino. La comida puede ser una. La comida Pero si hay algo que extrañas sí, ya de allá, la que lejita paisa, los frijoles, la guapanela, todas las mañanas o una todas las noches, de mazamorra, el chorizo, no sé, muchas cosas que hay allá ricas. Claro que aquí también la gastronomía es muy rica, pues ha habido oportunidad de probar cosas aquí muy ricas, pero la comida la extraño. El clima me gusta mucho de Medellín porque es un clima templado durante todo el año. Entonces aquí cuando llegué en invierno, llegué ya terminando el otoño, empezando el invierno, y fue un cambio fuerte porque me tenía que estar abrigado todo el tiempo. Entonces sí, o sea, el clima me afectó un poco, pero me acostumbré. Y no, y los amigos, porque son pues con los que uno se levantó durante toda la vida, pero como te digo, los amigos se van consiguiendo a todas partes que uno vaya. Pero de resto no, me he acostumbrado bien, me he adaptado bien aquí a la vida de Buenos Aires. Aquí lo que pasa es que aquí la cultura de baile es un poco diferente. Aquí se baila mucho más tango, o sea, son ritmos diferentes. Pero también aquí bailan mucha cumbia, lo que allá en Colombia también se baila, cumbia, merengue, vallenato, diferentes ritmos más tropicales y más caribeños. Pero sí, allá en Colombia creo que bailan más, la gente baila más. Los chicos aquí son un poco más tranquilos. Medellín es una ciudad muy linda, se le dice en la ciudad de la eterna primavera o la tacita de plata. Es el Valle de Aburrá, es una ciudad situada entre montañas, es muy costumbrista, o sea, tiene costumbres muy, muy arraigadas a la cultura de los abuelos, de las personas del campo. Hacen una feria que se llama la Feria de las Flores y ahí se ve reflejada la cultura paisa. Ellos allá cultivan sus flores y en el mes de agosto las recogen y arman una silleta donde hacen un desfile de silleteros y van y la exponen por una de las calles más importantes de Medellín, que es la Avenida del Río. También hacen cabalgatas, hacen arrieros, mulas y fondas. Es algo como muy, muy campesino. Entonces es una cultura arraigada que tenemos los medellineses y los antioqueños. Pues en su Valle de Aburrá, o sea, es muy cafetero. Sí, se puede decir que sí, está rodeada de mucho campo, mucha zona verde. Medellín es muy, muy verde, tiene mucho ambiente natural, mucho árbol, mucha naturaleza. Hay muchas zonas verdes, ahí de verdad que es muy lindo vivir allá y es muy tranquilo. Me gusta mucho y tiene muy buen sistema de transporte, tiene metro, metrocable, tiene sistemas integrados de transporte. Es bueno y todo está cerca, pues relativamente si vos tomas cualquier medio de transporte, llegas rápido a tu destino. Entonces es bueno, y la gastronomía también es muy rica, y ni hablar de las mujeres, son hermosas. Son hermosas. Las danzas colombianas surgen principalmente de culturas europeas, africanas, indígenas, andinas y en menor medida persas. Varían dependiendo de cada región o departamento. Así, en la costa atlántica colombiana encontramos cumbia, bullerengue, mapalé, porro y vallenato. En la costa pacífica, currulao, contradanza y la jota chocoana. En la región andina, bambuco, guabina, pasillo, sanjuanero y torbellino. A mí deme un aguardiente, una. En la región de la Amazonía, amaigua y danzas amazónicas. Y en la región de los llanos orientales, galerón, joropo, pasaje y seis. Esta riqueza ha convertido a Colombia en una nación muy importante a nivel cultural en toda América Latina. Ay, ay, ay, ¿por qué no me dio su amor? Lindón. Estoy aquí acoplándome, como te digo, aquí a la vida. La verdad es que tampoco llevo mucho tiempo, apenas voy a cumplir 7 meses y bueno, hasta ahora todo va bien, afortunadamente. Como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Corro mi mochila, enciendo las velas, repica el sol. Y enciendo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Tomé la primera aerolínea que vi y busqué el tiquete y eso fue muy rápido la decisión del viaje. Yo me encontraba trabajando en Colombia, me encontraba trabajando en el ramo mío de la televisión, pero yo decía, bueno, estoy bien aquí, estoy cómodo, estoy pasándola bien, pero siento que si me quedo aquí me puedo estancar, o sea, no voy a tener una curva ascendente en mi vida profesional, no voy a continuar formándome, y me puse a buscar Buenos Aires, cine, televisión, radio, y encontré la Universidad de la UBA, me puse a mirar sus posgrados, especializaciones, y encontré la maestría interdisciplinaria en servicios sobre comunicación audiovisual. Y me postulé, envié documentos, envié papeles, busqué todos los requisitos que necesitaba. Y la verdad no creí que iba a pasar. Cuando me dijeron que pasé, que era aceptado en la maestría, ya está. Las maestrías proporcionan una formación académica y/o profesional, profundizando el conocimiento teórico, metodológico, tecnológico, de gestión o artístico en el ámbito de una disciplina o área interdisciplinaria o de un campo profesional o multiprofesional. El trabajo final puede tener formato de proyecto, estudio de caso, obra, producción artística o similar, o bien formato de tesis, entendidas como maestrías académicas. La duración mínima de una maestría de la UBA es de 704 horas reloj. Toda persona egresada de una universidad argentina con un título de grado de 4 años de duración como mínimo y los egresados de universidades extranjeras que hayan completado un plan de estudios de 2.600 horas reloj como mínimo o hasta una formación de máster de nivel 1 pueden inscribirse. Los egresados de carreras de nivel superior no universitario deberán acreditar los mismos periodos de formación y además cumplir con los requisitos adicionales que determina cada posgrado, que a su vez fija requisitos específicos de admisión. La admisión de estudiantes extranjeros está a cargo de la UBA a través de su Secretaría de Asuntos Internacionales. Hacia fines del 2013, y según la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina, el país tiene más de 50.000 alumnos extranjeros en carreras de grado y otros miles cursando posgrados. El alma y el cuerpo. Argentina me parece muy linda, o sea, Argentina es una ciudad mágica y encantadora porque me parece que es una ciudad que está activa las 24 horas del día, o pueden ser las 2, 3 de la mañana, 1 y los colectivos son llenos, las calles son iluminadas, gente por todos lados, mucho comercio, las mujeres son muy lindas, una belleza muy natural que me parece muy, muy rescatable. O sea, las mujeres no tienen necesidad de hacer mucho para verse lindas. Eso me parece muy, muy, muy bueno. Y no, la ciudad en sí me parece muy hermosa porque es una ciudad muy, muy parecida a Europa. O sea, tiene una estructura y unas construcciones muy llamativas que no en cualquier ciudad se ven. O sea, hay calles que vos te parás y vos, uy, esto parece, no sé, Europa, Estados Unidos, parece que estuviéramos en otro lado porque la estructura arquitectónica lo deja ver así. O sea, son muy gentiles. En Medellín vos preguntás dónde queda algo y las personas son tan amables que si van a pasar por ahí mismo te llevan, te dicen que te acompañan, te apuntan la dirección, o si no te mandan con otra persona que te lleve. O sea, son muy, muy serviciales en ese sentido. Pues como mi hermana ya se encontraba aquí, la vivienda fue relativamente fácil de ubicarnos. El trabajo al principio creí que también iba a ser un poco más complicado, pero no, he tenido varios trabajos temporales, se puede decir, porque he rodado mucho entre un trabajo y otro. Son trabajos, de la verdad que cambiaba, hasta para mí es extraño porque son cosas que pues yo tenía la idea de que si me tocaba hacerlo, lo hacía porque necesitaba dinero para sobrevivir, para mis gastos, para pagar el arriendo, mis estudios. Empecé trabajando haciendo trasteos con un amigo que me recomendaron en un camioncito, transportando freezer, heladeras, cosas de este tipo. Luego me fui para Microcentro a cambiar dólares, algo que nunca había hecho y que me parecía pues como al principio difícil, pero no, ya después de que vos te acostumbras, empecé a cambiar dólares. Ahí estuve un par de días, luego me fui a trabajar a un almacén de ropa, estuve en un almacén de ropa femenina. Después me fui a trabajar en un remis, haciendo viajes para el aeropuerto. Uy, al principio era con nervios porque yo aquí no conocía nada. Imagínate vos que llegar a una ciudad nueva y decir ándate para el aeropuerto, ándate para el parque, pase ahí, anda a recoger a tal persona en tal parte. Yo era re asustado, pero no, después en el celular, puro Waze, cómo llego, el GPS, y con eso me ubicaba y más o menos ya me defendía. Me aprendí las calles principales, 9 de julio, Santa Fe, sabía por dónde más o menos salía y preguntando. Entonces era como esa búsqueda constante de poder continuar. Y bueno, también estuve ahí en el remis y bueno, no, ya ahora me enfoqué por la parte de gastronomía, que afortunadamente aquí en Buenos Aires es muy valorada la parte de la atención al cliente para nosotros los colombianos, ya que dicen que tenemos una calidez humana y una forma de atender particular, que atendemos muy bien a las personas, que somos muy amables. Entonces eso les gusta y bueno, ahora estoy en un café. La verdad, cuando yo llegué, sí, todo el mundo me asociaba con el patrón del mar, con Pablo Escobar, cuando decía que era de Medellín, porque fue un furor aquí la novela y todo lo que contaban de Pablo Escobar, pues porque sí, es algo que pocas personas hacen, o sea, se puede decir que pocas personas, no, el único que ha logrado tener un reconocimiento, lastimosamente, que sea tan por algo malo, por cosas malas que ha hecho, pero no, en general me parece que tiene bien visto al colombiano, por trabajador, por amable, por tranquilo. Según Batanga.com, Pablo Escobar fue probablemente el mayor narcotraficante de toda América y amasó una de las fortunas más grandes del mundo. Nacido en Antioquia en 1949, fue el tercero de 7 hermanos. Desde pequeño demostró gran habilidad para las matemáticas y durante su adolescencia desarrolló una gran habilidad para los negocios. Tras concluir su educación secundaria, comenzó la carrera de economía para rápidamente abandonarla y dedicarse a sus negocios personales. Pablo Escobar se convirtió en el capo de la mafia colombiana a través de la venta de cocaína y fue uno de los más terribles y temidos narcotraficantes. Estuvo preso, escapó y el gobierno colombiano lo capturó y asesinó en Medellín el 2 de diciembre de 1993. Su familia más cercana fue ocultada bajo nuevas identidades hasta que, tras la muerte de su madre, los hijos decidieron salir a contar la historia. Con otro En todas partes no falta la xenofobia, o sea, personas que se sienten, no sé, amenazadas porque llegan personas foráneas, extranjeros, que piensan que van a venir a su ciudad, a su país, a quitarles el trabajo, a hacer cosas malas, a hacerles daño, pero no, no hay que verlo de esa manera. Hay que ver que todos somos, en algún momento de nuestras vidas, todos somos inmigrantes y todos no solo venimos a extraer conocimiento y a extraer algo cultural, sino que también venimos a aportar algo, venimos a dejar algo, así sea enseñanzas, así sea trabajo, así sea valores, no sé cuál sea la palabra para describirlo, pero no solo venimos a quitar algo, sino a ponerlo también. Gatillo fácil, es un descerebrado, gatillo fácil, está desesperado, con su revólver cargado, es difícil de parar cuando comienza a disparar. Y bueno, no se puede negar que estamos en Latinoamérica y, como decimos, somos países hermanos y existe mucha relación entre todos nosotros. Somos países fronterizos y, bien o mal, estamos relacionados de alguna u otra manera. Argentina es un territorio cosmopolita que integra y acepta a personas de todo el mundo para que puedan desarrollarse en sus vidas. Descubrimos de cerca las voces de los migrantes que conviven en esta parte del mundo. Babilonia, un programa de radio. 24 historias de vida de jóvenes que llegaron a Buenos Aires para quedarse. Disfrutamos la unión de estos viajes que son uno solo. Babilonia. babiloniamigrante@gmail.com. No, sí, no, afortunadamente es que eso es lo bueno de Argentina. Dicen que Argentina es muy amable con el colombiano y con cualquier persona que llegue aquí porque no te pone muchos problemas para sacar los papeles, conseguís trabajo rápido, te educas, te brinda el conocimiento. O sea, este es un país que hay que aceptar lo que es muy bueno porque te da muchas posibilidades de crecer en la vida. O sea, este es un país que vale la pena visitar y vale la pena llevar algo de Buenos Aires y de Argentina dentro de uno. Por lo menos yo lo veo así. Si yo, no sé, me llego a ir de aquí, siento que este es un país y una ciudad que me aportó mucho a mí y a mi vida. Sí, sí, ya he conocido, afortunadamente tengo la oportunidad de conocer lugares de aquí de Buenos Aires muy bonitos. Ya fui a Caminito, al Obelisco, a Puerto Madero, fui a Tigre, he conocido algunas provincias, fui a La Plata, tuve la oportunidad de estar aquí, o sea, aquí en Buenos Aires también pasaron cosas que no había hecho en mi país. Aquí estuve en un partido de mi selección Colombia, que no había ido en partido de la selección Colombia, estuve el partido de la selección Colombia contra Costa Rica, en la cancha de Argentinos Juniors, y estuve en el partido de Atlético Nacional, que es el equipo de mi ciudad, el equipo de mis amores. Estuve viendo ese partido contra Estudiantes de La Plata, que ganamos allá en La Plata, en Copa Libertadores. Entonces han sido momentos buenos y recordados para uno que le gusta el fútbol. Sí, no, la noche es genial, me gusta mucho porque hay mucho, siempre hay algo para hacer aquí en Buenos Aires, desde ir a cine, a teatro, recitales, ir a, no sé, a los parques, al planetario, hay lugares muy bonitos para conocer y la rumba también aquí, o sea, son bastante nocturnos, les gusta mucho el baile, la fiesta, ir a los boliches, es bueno. A ver, yo he probado de todo un poco y no, la verdad es que todo me ha gustado, hasta ya tomo mate y todo, que era más cafetero, pero también ya me tomo mate. Y no, la verdad que todo está rico, no, para que ustedes tienen cosas muy buenas aquí. No, no, la verdad no había escuchado como algo que presumieran mucho y que en realidad no sea tan bueno, no. Hasta ahora todo me ha parecido bueno. Sí, con mi padre hablo una vez cada 8 días, cada 15 días hablo por teléfono, nos vemos por cámara, por Skype. Con mis tíos, también tengo un tío que está en otro país o los que están allá. Tenemos un grupo de WhatsApp en la familia donde mandan fotos, cuentan chismes de la familia. Entonces es como estar ahí presentes con ellos de alguna manera. Sí, recién llegado al mes y medio, 2 meses aproximadamente, sentí la necesidad de volverme, sentí que estaba triste, aburrido, porque fueron unos días donde no estaba trabajando, el clima estaba frío, no salía de mi casa, me cogió como así la aburrición y como que yo dije, ¿yo por qué me vine? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Si estaré donde debo estar? ¿Hice lo correcto? No sé, o sea, sentí como esa duda y esa necesidad de estar en mi espacio, de estar en mi casa nuevamente, pero bueno, ya me tranquilicé, sé que de pronto era temporal el paso mío por Argentina, pero y ya eso como que se le pasa a uno, ya se va acostumbrando. Hay veces uno sí piensa en todo eso, pero bueno, creo que el estar aquí con mi familia me ha ayudado un poco más a no sentir tanto ese vacío y esa ausencia de mi ciudad, de mi casa y de todo lo que estaba acostumbrado. Aquí estoy con mi hermana y con mi mamá, estamos viviendo los tres juntos. Sí, mi mamá también se vino con nosotros, ella se vino, pues digo que le gustaría estar con nosotros aquí acompañándonos y bueno, la verdad ha sido un apoyo muy importante y una ayuda para nosotros estar aquí con ella, porque a veces siente uno que le hace falta ese calor de hogar y la madre que es tan importante para uno. ¿Te imaginas volviendo cuando terminás de estudiar en un tiempo? ¿Por ahí te quedarías? La verdad, cada día tiene su propio afán. Me encanta viajar, me encanta conocer, como te digo, me encanta visitar lugares diferentes y bueno, por el momento estoy amañado aquí, estoy contento y bueno, no. Todavía me falta un poco más de un año de mi estudio, de la maestría que vine a hacer. Y bueno, no, si en el futuro tengo la oportunidad de regresar a mi país, voy a estar feliz de hacerlo, de ir de pronto a enseñar y a dar a conocer a otros el conocimiento que adquirí aquí. Me parece que es valorable eso, transmitir el conocimiento y por qué no seguir el recorrido por Latinoamérica, conocer otros países de aquí de Latinoamérica o viajar al viejo continente, ir a Europa o no sé, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Las ciudades más pobladas del planeta son Mumbai, con una población de 14 millones y 28.515 personas por cada kilómetro cuadrado de superficie. Calcuta, con 23.900 personas por kilómetro cuadrado. Dhaka, Bangladesh, con 23.029. Karachi, Pakistán, con 18.900. Shanghái, China, con 18.630. Lagos, Nigeria, con 18.500 personas por kilómetro cuadrado. Shenzhen, China, con 17.150 personas por kilómetro cuadrado. Seúl, Corea del Sur, con 16.700. Taipei, Taiwán, con 15.200. Chennai, India, con 14.350. Y en décimo primer lugar se ubica la ciudad de Buenos Aires, que según el censo del año 2010 cuenta con 2.890.151 habitantes y una importante densidad demográfica que asciende a 14.308 personas por kilómetro cuadrado. Además, es la ciudad del mundo con más librerías por habitante. Según el estudio del Foro Mundial de Ciudades Culturales, se posiciona por encima de Hong Kong, Madrid y Shanghái, y se calcula que hay 25 locales cada 100.000 habitantes. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ven. Y acá, después de ya casi un más de medio año acá, ¿te acordás el momento que llegaste acá a Buenos Aires y qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué pensaste? Sí, eso fue un 18 de marzo de... el 18 de marzo de este año, el 2015, llegué un miércoles. Fue un miércoles a las 10, 11 de la mañana, hacía un calor impresionante. En ese momento pisé suelo argentino en el aeropuerto y fue como, fue una sensación indescriptible, porque saber que vos estás en un lugar totalmente desconocido para vos, o sea, a mí la piel se me puso como rosuda, o sea, me puse a sentir, sentí como escalofrío, pensaba en miles de cosas. O sea, ¿yo qué voy a hacer aquí? Yo qué... Pues no sé, era como volver a nacer, como empezar de cero. Como volver a empezar a construir algo que de pronto uno ya tenía construido en su país. Era como empezar de cero aquí, pero bueno, ya aquí estamos y poco a poco se está construyendo y se están abriendo los caminos que esperábamos. No las apariencias, no te dejes medir, no te dejes. ¿Y viniste directamente con tu mamá o tu mamá vino después o ya estaba acá? Mi mamá había venido en el 2014, o sea, el año anterior, había venido a pasear, estuvo 2 meses aquí, vio el ambiente, pues le gustó y ya mi mamá fue, armamos el viaje y no, yo me vine en directo con mi mamá, llegué con mi mamá aquí. ¿Y tu papá no le interesa, no le gusta, no...? Mi papá de pronto sí le interesa, pero no creo que él se venga a vivir. Él de pronto vendrá a pasear. Vamos a ver si le estamos motivando, diciéndole que venga a pasear, a conocer, a que esté con nosotros un tiempo. Pero no creo que se venga a vivir. O sea, él es más... porque él igual allá tiene la familia, tiene la mamá allá. Entonces no creo que él cambie su comodidad ya por venirse por aquí, como a un lugar diferente, no creo. Bailan en mi tierra porque la cumbia emociona. Lo que más me gusta es que mi trabajo me permita viajar, porque a eso era lo que yo estaba acostumbrado en Colombia. O sea, con mi trabajo hacía lo que me gustaba y viajaba. Entonces me parece que eso es, no hay nada mejor que eso. Hacer lo que te gusta, con la pasión que te gusta, Y aparte de eso, viajar, me parece que eso tiene un plus que no lo tienen muchos trabajos. Entonces, me parecería muy bueno conocer el mundo trabajando. Yo ya trabajaba en un canal que se llama TV Agro, que es aquí como el Rural. Aquí hay un canal que se llama El Rural. Entonces ya trabajaba en TV Agro y iba a hacer programas de agropecuarios, de cultivos, de animales, de muchas cosas. Iba a hacer programas a diferentes regiones del país. Empecé en mi ciudad, en mi territorio del Valle de Aburrá, y de ahí me fui saliendo a otras ciudades, a Bogotá, Cali, a Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, y es muy bonito. La verdad que uno, dicen por ahí que hay que conocer el país de uno antes de salir a conocer otros, y bueno, afortunadamente tuve la posibilidad de hacerlo. Y bueno, igual todavía me faltan algunos lugares que quiero conocer. Si algún día vuelvo a Colombia, lo más probable es que los vaya y los conozca. Familia, formar familia, eso no te interesa. Estás más en el mundo que... Eso me dicen que no. Más de una persona me dice que no me dé con hijos, que yo qué pienso de la vida. Pero bueno, lo que pasa es que siento que quiero hacer otras cosas primero antes de tener un hijo, pues porque igual un hijo no quiere decir que un hijo no, con un hijo no las vaya a poder hacer, pero sí siento que se paralizaría de pronto un poco mi ritmo de vida si tengo un hijo, porque igual ya vos tenés un hijo, una familia, y ya no vas a tener la misma libertad de poder decir, bueno, me voy a ir para la China, me voy a ir para cualquier otro país, porque sabes que ya esa familia depende de ti, ya se establecen lazos y relaciones más fuertes que no te van a permitir viajar tan tranquilamente. Entonces creo que de pronto sí lo tengo proyectado, pero en un par de años, en unos años, unos añitos más adelante. En el suelo, moscas en la casa. Sin lunas plateadas ni rastros de sol, mis días sin ti son solo un eco que siempre repite la misma canción, tan faltos de aire, tan llenos de nada, chatarra inservible, basura en el suelo. Bueno, así se acaba otro Babilonia. En este caso con Gerson, Jefferson, Andrés, Hernán, Ospina, Calenio, Paisa. Unos líos que tengo en la cabeza yo, pero me voy más que contento. De verdad, una charla súper amena. Tipo, como a aventuré al principio, supongo, el tipo más alegre que pise estos estudios urbanos que se llama Babilonia. Hasta cualquier otro momento, en cualquier otro lugar. Muchas gracias, Gerson. Nos veremos por aquí de nuevo. Última cosita para terminar. ¿Qué le dirías a algún amigo tuyo que está allá con ganas de viajar o que no tiene ni idea dónde queda Argentina ni qué es Argentina? ¿Qué le dirías vos? Muy importante. No, me gustaría primero que todo que sueñe alto, que lo que uno sueña y lo que uno se propone a cumplir, uno lo puede hacer. El que sueña tiene la posibilidad de hacerlo, trabajar todos los días para hacer algo por ese sueño. O sea, no quedarse esperando a que las cosas le caigan del cielo, porque eso no va a suceder. O sea, si usted quiere que pase algo, tienes que salir a la calle y hacer que eso pase. O sea, si sea que todos los días pongas una piedrita, y de una piedrita vas a ir construyendo la casa, el castillo que querés habitar algún día. No temer, o sea, dejar los miedos a un lado. Yo sé que al principio suena difícil, pero es dejar el miedo a un lado y atreverse. Hay que atreverse a salir de la casa, salir de la zona de confort y después de que vos salís y ves que el mundo está esperando por vos, ahí es donde te das cuenta que tenés las alas suficientes para volar. Ni con uno ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro, yo te juro compadito, y ni con 20 me emborracho, sabroso sería morir. Paquete vela, cantaba la tía María con cuatro paquetes vela, y una media me llevé con cuatro paquetes vela que me dio Jesús María. Yo quiero amanecer hasta que el sol caliente, aunque diga ya acabó, que ahí no verá en palenque. Yo quiero amanecer hasta que el sol caliente. Babilonia es un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA, realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, a partir del artículo 10 de la Ley número 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Idea original, Carolina Miranda, Cristian Estrella y Lucas Mejía. Una coproducción de Radiorueda.com y Auto Rojo. Babilonia. Música original, Jacob Lewis, Antandra y Ona Sainz.